Del Evangelio según San Mateo 1:18-24. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. El Señor por su cuenta os dará una señal. Comentario al Evangelio por Fray Luis Carlos. Queremos que esta sea una Navidad verdadera, como lo fue la primera en Belén de Judá. Pretendemos que sea un acontecimiento, algo que ocurre en nuestra vida mucho más que un tierno recuerdo del pasado. Queremos que nuestra Navidad sea otra, distinta a las anteriores, libre de rutinas y ficciones. En definitiva, queremos que sea una nueva Navidad. Estas son algunas señales de la verdadera Navidad. Una virgen va a ser madre, anuncia Isaías. En el Evangelio, Mateo llama María a esa virgen y madre. José estaba desposado con ella, pero Jesús es concebido, a pesar de todo, por obra del Espíritu Santo. Lo que ocurre en Belén es ciertamente extraordinario, no cabe en la lógica humana. Es, pues, una gracia, un regalo de Dios. Hay que ser muy cuidadosos para no desdivinizar la Navidad. Es un acontecimiento humano, pero que revela una intención concreta del amor de Dios. Le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta es una de las grandes señales de la Navidad, la cercanía de Dios con el hombre. No es que Dios se acerque en la encarnación al hombre, sino mucho más. Es que Dios se hace hombre. Ya no cabe mayor cercanía que esta asombrosa comunión acaecida en la plenitud de los tiempos. De este modo, la Navidad es el gesto solidario más pleno y comprometido de Dios con el hombre. El Evangelio de este domingo nos da la noticia de que José, superadas sus dudas, se llevó a casa a su mujer. Tal vez sea esto lo que cada uno de nosotros hemos de hacer para seguir preparando con María la Navidad verdadera.